Dame tu cédula ahí, ciudadano. Ladies and gentlemen. El vacilón. Manolo cabece huevo. Manolo cabece huevo. Manolo cabece huevo. Manolo cabece huevo. Manolo cabece huevo. Manolo cabece huevo. Tú no tienes madre. Oigo. Hola, buenos días. Oigo, buenos días. Sí, me hacía falta, por favor, hablar con la Secretaría de Presidencia, llamada de Cuba. Un momento. Buenos días. Aló, sí, mire, es una llamada directamente de Cuba. El comandante Castro está esperando una llamada del presidente de ustedes allá, aquí al Palacio, en La Habana, Cuba, y quería saber algunas respuestas sobre eso. Estoy hablando con la Secretaría de la Presidencia. Espera un momentico, por favor, un momentico ya. Vuelva, repítamelo, por favor. Aló. Dígame. Sí, buenos días. Se recibió mi carta, ¿verdad? Gracias, ayudante, señor presidente. A ver, dígame. Aló. Sí. Pero no sé, o sea, ¿con quién tengo el gusto? Mi nombre es Roberto González, le estamos llamando de La Habana, Cuba. Tengo al comandante en la línea. ¿Con quién hablo? Ah, le hablo a su teniente Arcia. ¿Teniente Arcia? Arcia. Bueno, perfecto. Respóndele al comandante ahí que lleva desde el viernes, está tratando de comunicarse con Chávez. Él le envió aparentemente un documento ahí. Castro, ¿está usted ahí? Sí. Aló, mi comandante. Sí. Buenos días, mi comandante. ¿Cómo le va? A su orden. Dígame, te recibió mi carta, ¿verdad? Me están informando por acá que sí recibió la carta, señor presidente. ¿Yo? Sí. Estamos verificando los libros para ver si la recibió. Estoy dispuesto a cooperar con usted. ¿A su orden? Estoy dispuesto a cooperar con usted y a hacer lo que usted está solicitando. ¿Usted quisiera hablar con el presidente? Sí. Entonces me permite para yo sacar la llamada ahorita de aquí de la parte de privada del presidente y nosotros lo llevamos otra vez para allá. Muy bien, muchas gracias. A su orden, como antes. Sí. Yo llamo inmediatamente para allá. No. Aló. Él lo está esperando en línea. Ah. Vuelva, repítamelo, por favor. Lo que le estoy diciendo a Venezuela, mi comandante, que usted lo está esperando en línea, es que el problema es que él está en una... No, está en un lugar donde no puedo... decir exactamente dónde se encuentra, está a través de una línea que tenemos especial. Yo salí perjudicado, pero no, porque fue a última hora y se lo confieso. Comandante, por favor, espérese un momento que estoy tratando de explicarle al teniente. Sí. De que usted está en una localización no disponible en este momento. Sí. Mire, usted me está llamando por un teléfono que no es la parte privada del señor presidente, es la parte de la secretaría. Por aquí no puedo pasar la llamada al señor presidente Chávez. ¿Qué número podemos llamarlo directamente sin interrupción? Sí, lo que le estoy diciendo es eso. Lo que pasa es que la llamada cayó por una parte que no es la normal para el presidente. Déjeme ver el horario, hora, lo allá. Un momento, comandante, un momento. Sí. ¿Qué número le podemos llamar allí? Ajá, al 861. Uh-huh. 8964. Comandante, usted está en línea, comandante, ¿me escucha? Sí. Ok, dice el teniente que lo llame al 861-8964. Muy bien. Perfecto, ¿me copia? Sí. Ok, perfecto. Ok, Venezuela, le llama al comandante directamente allí. Ok, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Aló? Muy bien. Mi comandante, para que sí. Me pida hablar con el despacho del señor presidente y ellos lo van a comunicar directamente, ¿yo? Vuelva, repítamelo, por favor. Yo voy a dar la instrucción para que cuando usted llame a este teléfono, pasen la llamada directamente para la área privada del presidente, ¿yo? Sí. Yo estoy esperando su llamada por acá, mi comandante. Muy bien, muchas gracias. A su orden. Seguridad, desconecte la línea. Por Buenos días, llamada directa de La Habana, Cuba, en conferencia de parte del comandante Fidel Castro para el presidente Hugo Chávez. Dime, ¿cómo no? ¿Están la llamada? ¿Hable? Sí. Llamada de Cuba. A ver, diga. Adelante, comandante. ¿Aló, comandante? Sí. Le voy a comunicar, vamos a llamar al señor presidente, ¿yo? Para que me espere en línea, por favor. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Dígame. ¿Aló? Sí. ¿Aló, Fidel? A ver, dígame. ¿Aló? Sí. Sí. Te recibió mi carta, ¿verdad? Ah, buenos días, hermano, ¿me oye? Sí. Sí, recibí todo, claro, claro. Muy bien, muchas gracias. No, te agradezco a ti, hablé con Germán ayer, sí. Estoy dispuesto a cooperar con usted. ¿Aló, presidente Chávez? Sí. Sí, un momento, por favor. ¿Usted escucha al comandante? Sí, lo oigo, perfecto. Comandante, por favor, retome la línea. Vamos a verificar esto aquí, por favor. Y traten de poner, pongan la línea 2 conectada. Comandante, adelante, por favor. Está aquí conectado. Dígame. Sí, aló. ¿Qué día es hoy? Presidente Chávez. Sí, lo oigo. Sí, perdón. Aparentemente hay problemas con la línea. El señor Castro está en el palacio y no lo escucha bien. A ver, yo le estoy oyendo, no importa. Ok, háblele ahí, está en línea con el comandante. Sí, está bien, no te preocupes. Déjeme ver el horario, hora, lo hay ahí. Estamos oyendo, ajá. ¿Qué día es hoy? Aló, Fidel. ¿Está? Sí. Sí, hermano, ¿qué tal? A ver, dígame, te recibió mi carta, ¿verdad? Sí, yo la recibí, correcto, la recibí, hermano. Bien, estoy dispuesto a cooperar con usted. Ajá. Estoy dispuesto a cooperar con usted. Sí. Y hacer lo que usted está solicitando. Ah, correcto. Pero yo salí perjudicado para no... Porque fue a última hora y se lo confieso. ¿Cómo? No entiendo. ¿Qué día es hoy? ¿Todo es? ¿Qué día es hoy? Martes. Miércoles. Dígame. Sí. ¿Qué día es hoy? Todo es el martes, yo no... Sí. Usted no quiere que yo le complique el bien. Hugo Chávez. Sí, sí, sí. Enrique Santos y Joe Ferrero desde Miami. Sal de Venezuela, cabrón, terrorista. Estás acabando con el pueblo, coño. Animal, asesino. Cabrón. Ahora sí. Ahora se formó. Este es el vacilón en el Sol 95 con Enrique y Joe. Diferente, nuevo y candente. Tempranito en la mañana es que se levanta mi gente. Ando por la calle, lo escucho donde quiera, en todas las factorías que trabajen allá.